amanecer hasta el anochecer, tu fidelidad podemos ver. Dios eterno, nuestro Salvador, en tu presencia hallamos amor. Tu luz guía nuestro caminar, tu palabra nos hace esperar. Dios de gracia y compasión, en ti encontramos redención. En tu nombre, oh Señor, cantamos con gratitud. Tu amor y tu poder nos llenan de plenitud. Tu luz ya no es amor. Tus guía nuestro Salvador, en tu presencia hallamos amor. Tu luz guía nuestro caminar, tu palabra nos hace esperar. Dios de gracia y compasión, en ti encontramos redención. En tu presencia ella venció, en tu presencia hallamos amor. En tu nombre, oh Señor, cantamos con gratitud. Tu amor y tu poder nos llenan de plenitud. En tu luz ya no es amor. Oh, oh, oh. En cada prueba y en cada aflicción, tu fortaleza nos da dirección. Dios fiel, nuestra roca y libertad, en tu amor encontramos paz, paz. Tu misericordia nunca fallará, tu gracia siempre nos sostendrá. Dios nuestro, nuestra esperanza en ti, en tu presencia encontramos vida. En tu nombre, oh Señor, cantamos con gratitud. Tu amor y tu poder nos llenan de plenitud. Oh, oh, oh. Eres grande, grande, grande, Dios de poder y libertad. Con los ángeles te exaltamos, tu amor nunca cesará. En tu nombre, oh Señor, cantamos con gratitud. Tu amor y tu poder nos llenan de plenitud. Por siempre y siempre te alabaremos, Dios, nuestro Rey eterno. En tu presencia hallamos paz, eres nuestra vida y verdad. En tu nombre, oh Señor, cantamos con gratitud. Tu amor y tu poder nos llenan de plenitud. Por siempre y siempre te alabaremos, Dios nuestro Rey eterno. En tu presencia hallamos paz, eres nuestra vida y verdad. En tu nombre, oh Señor, cantamos con gratitud.